Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente les doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. Hoy estaremos discutiendo de manera crítica y propositiva las estrategias que el gobierno mexicano está desarrollando en las últimas horas para recibir a migrantes centroamericanos. Por supuesto, daremos un punto de vista también de la mano con lo que no se ha hecho y debe de hacerse con nuestros migrantes mexicanos también. Sin perder de vista al vecino del norte, los Estados Unidos de Norteamérica, daremos una breve reflexión de los impactos que sigue generando el cierre parcial temporal del gobierno de los Estados Unidos. Tendremos en la línea Susana Castillo, como siempre, con su cápsula migratoria. Katia Rodríguez, desde el puerto de Veracruz, reportando lo que está ocurriendo allá en asuntos migratorios. Y un invitado especial virtual. Tendremos a Enrique Quintero, analista migratorio del estado de Veracruz, quien va a compartir con nosotros lo que debe el gobierno de Cuitláhuac García atender en asuntos migratorios. Yo regreso con ustedes después de este promo musical de Luke. We'll be right back. Bien, amigos, muchas gracias por continuar con nosotros después de escuchar este promo musical de Xicatluk. Excelente, excelente música. Bien, ¿qué pasó? Listo, vámonos con esa rola. Pues, en los últimos días, el gobierno de México, el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, ha desplegado una estrategia llena de acciones. Y lo subrayo, ha desplegado una estrategia política llena de acciones migratorias para atender a los centroamericanos quienes continúan cruzando la frontera sur con Guatemala en busca de mejoras de vida. Y lo digo en mejoras de vida porque en breves minutos estaremos analizando esta frase de mejoras de vida, ya sea a través de refugio, asilo, paso, permanencia voluntaria y demás. Bien, en ese sentido, nuestra secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, por supuesto, en un diálogo franco con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el encargado nacional de migración, el profesor, el doctor Donatiu, ayer, recorrieron la ciudad de Hidalgo, Chiapas, para de manera personal observar cómo se está desarrollando esta recepción de los migrantes centroamericanos. En ese sentido, ha habido varias críticas, varias sugerencias, varias propuestas encaminadas al por qué se hace esto, cuando también de manera interna tenemos migrantes que huyen de la violencia. Hablábamos de migrantes veracruzanos, migrantes chiapanecos, migrantes oaxaqueños, que internamente salen de sus lugares de origen precisamente por esas causas que hasta ahora se sabe, están huyendo los centroamericanos. Bien, quiero escuchar, le voy a ponerles un pequeño audio de esta primera visita que hace la secretaria de Gobernación Cordero a la zona fronteriza y cuál fue la recepción, pues, que le dieron grupos de guatemaltecos, nicaragüenses, salvadoreños, entre otros migrantes que se encuentran todavía ahí. Vamos a escuchar brevemente esta bienvenida cuando la secretaria de Gobernación llega ahí al puente fronterizo entre Guatemala y México. Se alcanza brevemente a escuchar la pregunta que la secretaria de gobierno les lanza diciendo, ya tienen pulsera, es decir, la pulsera que el Instituto Nacional de Migración les está ofreciendo para identificarlos y que después con ella pasen a recoger su permiso migratorio para transitar por México. Y al lado de ella se escuchó la voz del Comisionado Nacional de Migración, el doctor Donatiu, quien dice, está haciendo un trabajo extraordinario, se refiere a la secretaria de Gobernación. Le explican a la secretaria de Gobernación hacia dónde está el río, dónde está la frontera con México, cuál es Guatemala, y le están explicando, estamos cruzando el límite fronterizo por el puente. La secretaria se ve que lo observa con, no sé, incertidumbre, admiración. Pareciera ser que es la primera vez en su vida que está pisando un puente fronterizo. ¿Cómo estás? Bueno, quise que escucharan este audio porque en minutos más adelante estaremos haciendo la observación, la crítica y la propuesta de precisamente de esta visita que hace Olga Cordero a la zona fronteriza con Guatemala. Vamos a escuchar en la línea a Susana Castillo, quien nos compartirá algunas reflexiones, por supuesto, migratorias. Y regresamos después de la llamada con Susy Castillo para continuar con esta visita que hace Olga Cordero a la frontera sur entre México y Guatemala. Y menciono esto de bueno, nos manda buzón, pero menciono esto de regresar al análisis de esta visita, ya que en algún momento se esperaría que también nuestra secretaria de Gobernación visite los lugares donde están los migrantes chiapanecos refugiados y quienes hasta ahora no han sido atendidos por ninguna autoridad federal. Susy Castillo, buen día. Nos complace escucharte aquí, como siempre, en Radio B. Igualmente es un gusto poder platicar con ustedes. Estábamos charlando brevemente sobre la visita que hace Olga Cordero a la frontera México-Guatemala. Y ¿sí? Le estaremos comentando esto, pero te escuchamos, Susy. Es interesante que la secretaria esté por allá. Esperemos que pueda haber un diálogo, como bien comentabas, no solamente pues con la problemática que están atendiendo de los más de 8,000 centroamericanos que hasta el momento han pedido asilo formal al país, que se han ajustado a este proceso, ¿no?, que se les pidió cumplir de la toma de fotografía, huella, datos y demás para recibir una credencial que por primera vez otorga el gobierno mexicano a los migrantes. Una credencial que será entregada después de que muestren el brazalete que traen ahora. Exacto. Sí, dura más o menos el procedimiento unos 5 días. Así es. Entre que ellos llegan, les toman todos los datos y pues ya, obviamente el primer día que llegan les dan su brazalete tras tomarles todos los datos que le comentaba, y de unos 4 a 5 días después están recibiendo la credencial. Hasta el momento van más de 8,000, son 8,500 más o menos los que, según cifras oficiales, han se han apegado a este procedimiento. Y esta credencial, entre otras cosas, les va a permitir pues transitar libremente por todo territorio mexicano, incluso trabajar, ¿no? Sí, durante un año, es vigente durante un año, en lo que ellos o bien llegan a Estados Unidos o permanecen en el país, que para muchos esa es la opción, ¿no? Ya hay algunos que están trabajando en gasolineras, por ejemplo. Sí. Y bueno, hay quienes comentan también que van a tomar empleos que los mexicanos no queremos realizar, ¿no? Uh-huh. Que es un poco lo que pasa con los mexicanos que llegan a Estados Unidos. Sí, en algún momento. Que hacen trabajos que allá no. En algún momento se escucha que, bueno, estuve en la Ciudad de México hace un par de días y ¿sí? Se comenta que colegas que han entrevistado a algunos centroamericanos allá sostienen que, pues, tentativamente les gustaría trabajar a algunos centroamericanos en los cultivos de café y demás, pero que no es el objetivo permanecer en Chiapas trabajando en el campo cafetalero. Es llegar a zonas industriales, entre comillas, como Puebla, Guadalajara, Monterrey, y ver si los ingresos les permiten una vida un poco más holgada, o en su caso irse a la frontera a trabajar, o lo que siempre han traído en mente muchos de ellos, cruzar Estados Unidos, ¿no? Así es. Entonces, sí, dime, te escucho. No. Pues es algo que está sucediendo, que todavía no podemos tener como la fotografía completa de todo, pero lo cierto es que pues hay algunos que no están esperando esta ayuda, ¿no? O sea, dicen, no tengo tiempo para esperar a que me den la credencial, y entonces están cruzando así, sin un registro. Claro. Y hasta ahorita, no sé si tú has tenido noticias, pero por lo menos yo he buscado y no he encontrado hasta ahorita noticias de denuncias como en otras ocasiones, de ataques, de abusos, ¿no? Hasta el momento parece que no. Pareciera ser que la estrategia ha permitido cierto orden, control, por supuesto, lo que ha representado un filtro para ver quiénes son las personas que, por cuestiones humanitarias, por cuestiones de violencia y demás, realmente están buscando un refugio. Y son quienes se forman. Y lo que se ve a través de los medios de comunicación, fotografías, imágenes, televisión y demás, en su mayoría son familias, son niños, son señoras, son familias. Eso nos pudiera dar un tip al pensar que el filtro está resultando. Están pasando familias que necesitan ello. Pero ¿qué está pasando con quienes no piden ser registrados? Están cruzando sin documento, están cruzando por otros lados. ¿Qué intenciones tienen esos colegas, esos paisanos humanos que no quieren que los registren y que son jóvenes, son en su mayoría hombres que están cruzando sin querer dar sus datos? Entonces ahí es donde también deberíamos pensar como gobierno federal en atención y o estrategia de seguimiento de a ver ese joven, no sé, de un 80, ¿por qué saltó? ¿Por qué cruzó? ¿Y qué intenciones tiene? Parece ser que se entró un Oxxo y tomó Sabritas y salió corriendo. No quiero prejuiciar, pero también tendríamos que poner atención a esta población que simplemente dijo, no, yo no quiero que me registren, y me les pelo. Y entra corriendo y se fue. Entonces, ¿qué pasa, no? También ahí habría que tener una estrategia de seguimiento, como bien lo dices. Claro, y bueno, ahora que mencionabas a las niñas y a los niños, esta organización internacional Save the Children, que tiene presencia en todo el mundo, ¿no? Sí, Save the Children. Y también hay un capítulo México, ya hizo un llamado a que se respeten los derechos de las niñas y los niños que vienen en las caravanas, e incluso está ya asentada en la frontera, hay módulos para atenderlos, para revisiones médicas, incluso pues para ofrecerles algún tipo de recreación, ¿no? Que estén dibujando, pintando, digamos, hacerles un poco más amable esta situación. Sí, porque hay algo que debemos mencionar aquí en Veracruz, tierra de migrantes. Los niños, de acuerdo a los pactos universales, por citar algunos, de Viena y demás, los niños en cualquier parte del mundo, cualquier frontera que crucen por motivos de violencia y demás, no pueden ser regresados a su país. Así es. No pueden ser regresados. Y el mundo hasta ahorita le ha perdonado, por ejemplo, a Donald Trump y al mismo gobierno mexicano. No tengo el dato si ha ocurrido ahorita con el gobierno de Morena, pero durante el gobierno priista, centenares de niños centroamericanos y de otras nacionalidades fueron regresados, por no decir deportados, nuevamente. Así es. Y la Convención de Viena y otros acuerdos lo prohíben categóricamente. Todo niño que cruza una frontera huyendo de violencia jamás debe ser regresado. Por el contrario, el país a donde llega debe de desarrollar una estrategia de recibimiento, protección, y después de investigar por qué huyó este niño y demás, pero no lo regresan. Y México y Estados Unidos se han pintado solo en ello, y ahora sigue regresando Estados Unidos a niños a territorio mexicano. Sí, también hay muchos casos de niños que aún no han podido reunirse con sus familias, ¿no? Por supuesto. De niños que fueron retenidos en estos centros que tú ya nos describiste, que son totalmente desoladores. Inhumanos. El que pude visitar en McAllen es inhumano. Hace un año, inhumano eso. Sí. Te estremeces, o sea, te quedas pensando, ¿qué está pasando con nosotros los llamados humanos, no? Sus miradas, o sea, te estremeces, es espantoso. Sí, y y bueno, hay muchos de ellos que fueron retenidos en estos espacios que no han podido reunirse con sus familias, o sea, que el gobierno de Estados Unidos no tiene ni idea de cómo contactar a sus familias. Sigue con la carencia de esta estrategia, modelo o programa. ¿Cómo hacerle? Los detuviste, sí. Ahora regrésalos. Así es. Regrésalos, ¿pero qué? Juntos con su familia y o en su caso, ofréceles el asilo que están buscando. Así es, precisamente este viernes va a llegar un primer grupo de migrantes que estuvo esperando respuesta de solicitud de asilo en Estados Unidos. Estados Unidos los regresa a México, hoy llegan a Tijuana. Eso es importantísimo mencionarlo, Sucia, ahondar un poquitito más al respecto. Hoy viernes, hoy 25 de enero, el gobierno de Estados Unidos dio la instrucción ya, que no es que ya llegaron en el primer vuelo de las 9 de la mañana a Tijuana. Aquellos centroamericanos quienes salieron en la primera caravana y creo que algunos de la segunda y lograron internarse en territorio norteamericano sin documentos o se les permitió a través de la entrevista esperar, evaluar su caso y ver si se les ofrece o no el asilo. Ellos, estos 800, 1100, 1200 centroamericanos que lograron hacer los trámites y estaban dentro del territorio norteamericano esperando en jaulas, albergues y demás, la respuesta, Estados Unidos le dijo a México, ¿sabes qué? Tú vas a ser mi tercer país seguro y te los voy a regresar en tanto yo sigo analizando sus casos. Algunos dicen, yo todavía no puedo analizar esa realidad, pero me va a tomar un par de días para argumentarlo con fundamentos. Algunos criticaron que es la primera concesión, por no decir, es la primera concesión, por no decir, es la primera aceptación de un capricho. Deferencia. O es la primera sumisión, no quiero decir esas palabras que no son mías, pero algunos dicen que es la primera sumisión de agacharle la cabeza ante Trump, de decirle, sí señor, no se preocupe, yo los acepto. Aunque México no esté dentro de un convenio internacional considerado como un tercer país seguro. Así es, esta postura del gobierno mexicano, como bien comentas, fue vista por muchos como una concesión temprana, ¿no?, al gobierno de Donald Trump. Sin embargo, según la Cancillería mexicana, no van a aceptar a nadie que pertenezca, o sea, que sea vulnerable. Es decir, entonces no sé cómo va a estar ahí los la criterios. Situación, ¿no? Va a ser complejo, y por los ejemplo. Procesos. Yo México le voy a decir a Estados Unidos, oye, mira, de esas 100 personas que me estás pidiendo guarde acá, dame una lista de quiénes son vándalos y quiénes son vulnerables. ¿Por qué? Porque las personas que realmente necesitan el asilo, pues te pertenecen a ti porque te están pidiendo asilo. Y los vándalos no te pertenecen ni a ti ni a mí. Eso sí hay que deportarlos. No sé si el gobierno mexicano se atreva, se faje bien los pantalones, como dicen en mi rancho, y le pida eso a Estados Unidos. De estos 100, dime quiénes realmente yo debo cuidar porque son objeto de violencia y vas a ofrecerle el asilo. ¿Y cuáles son o quiénes son los otros 20 que ni tú ni yo queremos porque son, entre comillas, ¿cómo decirlo para no ser prejuicioso? Bueno, que no tienen una, o sea, no demostraron. Con intenciones malas, vaya, ¿no? Intenciones malas. Que están huyendo porque son, se supone que a quienes no van a aceptar es quienes pertenezcan a grupos vulnerables, quienes sean perseguidos. O sea, de que sus argumentos tengan un fundamento, ¿no? De que son perseguidos en su país y o bien que requieran atención especial. Exacto. Son los como las categorías, por sí. decirlo de alguna forma, ¿no? Y hoy esta mañana, no. ya debió haber llegado el primer vuelo. Creo que son tres vuelos los que van a estar llegando hoy a Tijuana. Y por otro lado, la gran pregunta es, ¿cómo responde el gobernador de Baja California? Y paralelo a ello, ¿cómo responde la sociedad, las familias, el alcalde y demás de Tijuana? Pareciera ser que mediáticamente está la indicación de no darnos a conocer en redes sociales es casi imposible, sino en televisión oficial o algunos programas noticieros pues conocidos, el impacto que sigue teniendo y va a tener Tijuana con esta nueva llegada, ¿no? de migrantes. Entonces, sí, porque cuando estuvieron ahí, pues hubo bastantes trifulcas, protestas, ¿no? De que no los querían en Tijuana. Así es. Entonces, pues sí, es un tema bastante complejo y como comentaba, pues todavía no podemos tener el panorama completo, ¿no? Así es. Hay muchas cosas que están, pues que se están decidiendo sobre la marcha. Y pues sí, hay que estar atentos a la política migratoria que este nuevo gobierno, ¿sí? o que el gobierno actual, porque ya nuevo no es. Pero vamos a aclararlo. Susi, vamos a aclararlo. Mira, este pequeño. Gracias, Chucho, muy amable. Sigue la pausa con Under Pressure, ¿no? Bien, gracias. Bien. Chucho se me va de cabina. Bien, te comento que estuve estos días en la Ciudad de México, en algunas universidades de allá, y tuve la oportunidad de sentarme a platicar con John Fitzgerald, quien es un experto, bueno, es de la Universidad de California, en San Diego y demás. Sí. Y se empieza a reír por lo que le dije y se me queda viendo y me dice, Carlos, entonces tú sostienes que la política de México es no hacer política migratoria. Le digo, sí. Se sonríe y casi con su mirada me dice, soy norteamericano, no puedo opinar tanto, pero coincido contigo. ¿Qué te quiero decir esto? Porque yo le dije lo que te voy a compartir. Le dije, profesor Fitzgerald, los estudios que hemos hecho en la UV y demás y bla, bla, bla, nos permiten sostener que hasta el día de hoy, o sea, platiqué con él el miércoles, hasta el día de hoy, ¿sí? aún con un gobierno de izquierda, entre comillas, no tenemos política migratoria. Tenemos acciones migratorias emergentes y mediáticas, pero no tenemos política migratoria. Fue cuando se sonríe, se va hacia atrás, da un paso, y como que quiso opinar, pero me dice, entonces tú estás queriendo decir que la política de México es no hacer política migratoria. Le digo, sí. Se sonríe y es como un acuerdo mutuo de miradas, ¿no? Intercambiando miradas, ¿no? Sí. Pero fue muy respetuoso de la soberanía mexicana. No se metió en el tema. Seguimos tomando el café y hablamos de otros proyectos. Al final me dio su autógrafo en el libro. Bueno, todo ese rollo, ¿no? Pero con esto quiero decirte, mi querida Susana, que lo que hemos investigado en la UV nos permite hablar de... No hay política migratoria, hay acciones. No. Si tuviésemos una política migratoria, tendríamos con claridad, al mismo tiempo, paralelo a lo que está haciendo el gobierno mexicano, visitándolos en la zona sur con la presencia de nuestra secretaria de gobierno, al mismo tiempo estaríamos también escuchando cómo están siendo atendidos, por ejemplo, aquellos chiapanecos desplazados por la violencia. Escucharíamos que ya están en un centro de atención, también se les está ofreciendo, sin un brazalete, un documento que los identifique como desplazados, tendrán ciertos derechos aún no estando en su estado, en Oaxaca, en Veracruz, podrán gozar de esto. También lo estaremos escuchando, pero no lo estamos escuchando, mucho menos está viviendo. Así es, hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial al respecto, ¿no? Nada. Se han comunicado las medidas que el gobierno está asumiendo ante ese problema. Y paralelo a eso, pues, tampoco escuchamos nada, ninguna declaración, por ejemplo, a la postura de México hoy, 25 de enero, ante los Dreamers o los DACA en Estados Unidos. No se quiere meter en broncas con USA. Y tampoco escuchamos que argumente. Porque sí. He girado indicaciones a la Secretaría de Educación Pública para que diseñe una estrategia de atención integral a los jóvenes migrantes que retornaron a Estados Unidos y han sido discriminados por las leyes y escuelas al no permitirles inscripciones y demás. Tampoco. Y mira que tenemos más de 2,5 millones por todo el país. Entonces, sí, hacia allá va la sugerencia. Como bien dices, algún pronunciamiento sobre sobre cómo Trump está condicionando, ¿no?, el DACA a la construcción del muro. Claro. También vamos a darle, también vamos a hacer algo. Creo que es el primer programa de radio. Ni Pascal Beltrán del Río lo tiene. Y ese hombre, según dice, que ahí escucha todo la verdad con él. Por cierto, un fuerte abrazo, Pascal, por allá. Ajá. Pareciera ser. No vamos a desdeñar ni a descalificar a los gobernantes mexicanos actuales. Pareciera ser, o yo tal vez así lo quiero ver, o les pasamos el tip aquí en Radio Beto y yo, que esta estrategia que está haciendo México de ofrecerles protección, seguridad y demás a los centroamericanos, hecho que para Trump lo está viendo como mal, pudiera ser una estrategia de negociación. Ok, Trump, tú ves mal que estemos ofreciendo seguridad y recibiendo a miles de centroamericanos que, entre comillas, quieren ir a tu país, pues negociemos. Si quieres, negociamos y bájale el rollo al muro, bájale el rollo a la deportación de los Dreamers o DACA. Y pareciera ser que estamos ante una posible negociación o acuerdo entre ambos países, ¿no? Que esa sea la intención de el hasta ahora silencio sobre los temas que comentamos. Así es. Susy Castillo, te agradezco mucho. Sé que estás muy ocupada y continúas con tu agenda el día de hoy. Gracias por recibir nuestra llamada. Y que tengan un buen día. Y te enviamos. Y nos escuchamos. Un fuerte abrazo. Ya te quité mucho tiempo. No, no te preocupes. Hecho, Susy. Estamos al habla. Claro. Hasta luego. Hasta luego. Susana Castillo, nuestra periodista crítica de la Universidad Veracruzana, crítica y propositiva. Bien, amigos, yo regreso con ustedes después de esta pequeña pausa musical que vamos a hacer, siendo las 10:07 de la mañana aquí en Radio Universidad Veracruzana. Bien, amigos, tengo en la línea, después de esta pausa musical, al licenciado Quintero, quien ha estado con nosotros aquí en Radio Universidad Veracruzana, y hoy compartirá con nosotros un análisis crítico de lo que mencionaba al inicio del programa. El gobierno del actual mandatario estatal debe atender en materia migratoria. Enrique, buenos días, gracias por recibir la llamada. ¿Qué tal, doctor? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias a ti por invitarme. Y ya sabes que no es necesario lo del doctor, somos conocidos y estamos en la misma casa, este planeta Tierra. ¿Cómo estamos? Platícanos, este año, ¿cómo le pinta a Veracruz? ¿Cómo debería de ser? ¿Cómo está siendo? Y espero que en esta primera de varias llamadas que podamos tener, nos compartas esa reflexión de tu amplio conocimiento en migración. Claro, Carlos, gracias. Mira, pues como tú sabes, y siempre lo hemos platicado aquí en tu programa y cuando hemos tenido la posibilidad de vernos personalmente, la migración, el contexto migratorio en Veracruz debe responder a muchas necesidades, ¿no? Y a muchas propuestas de la población, no nada más migrante veracruzana, sino no veracruzana, que refiero pues los extranjeros que cruzan por Veracruz. Esa característica de Veracruz, muy especial en el contexto migratorio, pues obliga al gobierno a asumir esta realidad como una realidad compleja, ¿no? Y pues lamentablemente esta misma realidad ha rebasado en muchos aspectos la capacidad gubernamental, y hablo de los gobiernos anteriores. Sí. Lamentablemente las colocaciones en los puestos claves para la atención a este tipo de asuntos fueron personas inexpertas, fueron personas sin la capacidad y improvisados, que no más vinieron a tratar de solucionar lo que... Bueno, no, ni lo trataron de solucionar. No vinieron a eso. Entre otras cosas, no olvidemos que Veracruz sigue pendiente en el ojo de Hacienda, porque los recursos destinados a al Fondo de Apoyo a Migrantes en Veracruz, pues realmente no se sabe dónde quedó y demás, pero como bien apuntas, fueron personas que buscaron otras cosas, más no el beneficio de poblaciones migrantes mexicanas y no mexicanas. Sí, yo creo que Carlos Corita es diferente con el gobierno reciente. Hablemos del hoy. ¿Qué pasa hoy, Quique? La participación de los migrantes, la comunidad migrante en Estados Unidos con su gobierno va a ser muy importante. Y te lo digo porque pues tú sabes que la Dirección de Atención a Migrantes depende de la Secretaría de Gobierno, y pues el ingeniero Eric Cisneros, que es el secretario de Gobierno, ha estado muy puntual, incluso cuando estuvieron en campaña, se posicionó a favor del acercamiento de los gobiernos con los migrantes y a través de diseñar una política migratoria integral en Veracruz que abarque todo lo que es el desarrollo integral de las comunidades, la alianza y los acuerdos con la iniciativa privada y autoridades locales en Estados Unidos a fin de establecer, digamos, programas de empleo temporal, campañas. Otra es las campañas de regularización migratoria de extranjeros en Veracruz. Tenemos Enrique, permíteme interrumpirte. Entonces, ese es el primer acierto del actual gobierno, entre comillas, de izquierda en Veracruz, que está la iniciativa, la idea o la indicación de que por primera vez en la historia de Veracruz se diseñe esta política migratoria integral. Sí, es correcto. Okay, tenemos correcto. Una idea. Okay. Apostamos eso, apostamos también pues que la consolidación, la integración y la consolidación de esta comunidad veracruzana radicada en el exterior, que por muchos años ha estado abandonada por parte de los gobiernos que han presidido, que han estado en Veracruz, ¿no? Estamos hablando de migrantes que, por ejemplo, están en California, Carolina, Chicago, Nueva York, y quienes en años anteriores, como grupos, como familias, como clubs, desde allá han solicitado apoyos administrativos y jurídicos y demás al gobierno de Veracruz, y en otras palabras, no los habían pelado. La idea concreta es que estos se empiecen a consolidar como grupos y asociaciones para poder hacer un trabajo coordinado en beneficio de las comunidades expulsoras. Bien. Y también un trabajo coordinado junto con la Cancillería en la cuestión de protección a los derechos humanos de todos ellos que se encuentran en los Estados Unidos. Bien. Enrique, esto tiene que caminar. Esa propuesta, esa reflexión que haces, viene a cubrir esta ausencia que, como bien lo has sostenido, han tenido los migrantes en gobiernos anteriores. Si se logra esto en este primer año, por lo menos consolidar los grupos para que el siguiente año se empiecen a trabajar en proyectos productivos, proyectos políticos, que se tenga algún actor político migrante, llámese presidente municipal, llámese diputado o algo, realmente nos va a hablar de esa política migratoria, pues, que hasta ahora está ausente en Veracruz. Claro, fíjate que el fenómeno migratorio es un fenómeno global y por lo mismo, por esa situación, pensamos y creo que tendría que intervenir todos los niveles de gobierno. Sí. Tú conoces que ya hay una ley migratoria que hasta el momento es una parte letra muerta en Veracruz, la I-680 de atención y protección a personas migrantes. Sin embargo, es una ley que no está vigente aún. Se necesita hacer unos análisis, unos ajustes en la misma para poder hacerla eficiente en los contextos actuales de la migración. Algo muy importante, en Veracruz se está dando ahorita el flujo de centroamericanos que pasa por la entidad. Sí. Es algo que en hace varios años no lo veíamos en el estado de Veracruz. Entonces, pues, se tiene que posicionar el gobierno de Veracruz para poder atender a ese flujo de personas que por necesidades y por emergencias abandonan en el país. Algo importante que también te puedo decir es sí. En el proyecto de nación de López Obrador, en el de 2018-2024, fue muy previsible lo que está sucediendo en la actualidad. El incremento de este flujo de personas centroamericanas que están cruzando por México, además del acoso y la presión de los Estados Unidos para que México selle esas fronteras y esa frontera sur y la proteja. Así es. Y pues el gobierno de López Obrador, y coincido que también el ingeniero Cuitláhuac, apuestan a trabajar conjuntamente con cooperación y coordinación entre los gobiernos de los países involucrados, desde los Estados Unidos como los países del Triángulo del Norte, ¿no? Sí. Es el respeto a los derechos humanos de estas personas, acciones para modernizar el cruce y regular el cruce de fronterizo de estas personas en la frontera sur, implementar programas de cooperación para el desarrollo de estos países expulsores en mano de obra y pues suscribir convenios temporal con estos países para darles empleo a estas personas centroamericanas dentro de la entidad, dentro del país, ¿no? Así es. Y pues el ingeniero Cuitláhuac está consciente de esto y pues tenemos que también en este momento de poner la posición de coadyuvantes para que esa política migratoria que está llevando el gobierno federal sea integral para todas las entidades que participan en la migración de centroamericanos o el tránsito de centroamericanos por el país. Y desde acá, desde Veracruz, Tierra de Migrantes, desde la Universidad Veracruzana, estaremos empujando para que asesores, conocedores, críticos como tú de la realidad migratoria, como lo ha sido siempre y lo muestras esta mañana, sean escuchados porque es lo que necesitan los tomadores de decisiones en este país y especialmente en Veracruz, escuchar a personas que conocen de esta realidad como lo eres tú. Enrique, nos vamos y te escuchamos el próximo viernes, ya sea aquí en vivo o vía telefónica, para continuar con esta reflexión del escenario, el futuro, el presente que viene para Veracruz en materia migratoria. ¿Te parece? Muchas gracias, Carlos. Estamos a tus órdenes. Fuerte abrazo. Gracias a ti, Quique. Buen fin de semana. Gracias. Hecho. Enrique Quintero, experto asesor en materia migratoria. Después de esta brevísima pausa que vamos a ponerle musical, regresamos con Katia Rodríguez para que en un minuto nos diga qué está pasando allá en el puerto de Veracruz. Bien, tenemos ya en la línea a Katia Rodríguez desde el puerto de Veracruz, de ese puerto de Agustín Lara y de muchos y muchos y muchos escritores, poetas y de veracruzanos y del mundo. Katy, buen día. Hola, buenos días. Platícanos, Katy, ¿cómo estamos por allá en materia migratoria? ¿Qué se escucha? ¿Qué se ve? O recordemos que tenemos pendiente comentar tus investigaciones. Lo haríamos el próximo viernes, pero hoy queremos saludarte brevemente. Sí, así es, pues un gusto saludarlos. Y sí, bueno, la semana pasada habíamos quedado pendiente de ahondar un poco más en la investigación que les estaba comentando. Y bueno, solo como súper rápido, porque el tiempo es muy corto, quería señalar por qué es que el estudio se había hecho en jóvenes migrantes retornados universitarios. Esto fue porque, bueno, notamos que es como un flujo importante que está viniendo desde Estados Unidos, y porque además pues la universidad es como la última etapa formativa que tenemos los seres humanos, y que la verdad es que vale muchísimo la pena que pues todos pasemos por esa etapa, a pesar de que sabemos que en México hay muchísimos obstáculos para que los jóvenes entren a la universidad. Y bueno, pensamos que era muy importante tomar en cuenta, y sobre todo que al que los jóvenes regresen de Estados Unidos aquí a México y se hayan justo encontrado en esa etapa de sus vidas, pues que sea, le den continuidad lo más parecido a Estados Unidos. Bien, Katy, prometido, próxima semana o estás en vivo con nosotros o vía telefónica, entras al aire como nuestra primera entrevista, ¿te parece? Sí, claro que sí. Hecho. Y esta investigación que realizaste debe, y vamos a promover un espacio para que en la Universidad Veracruzana se escuchen estos resultados. Prometido. Prometido. Órale. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, Katia Rodríguez desde el puerto de Veracruz con su investigación respecto a estos jóvenes que en aquella región retornaron y pues se encontraron y siguen encontrándose broncas para su registro en la Universidad Educación Superior. Bien, en un par de segundos nos vamos. Mientras tanto, nos vamos a escuchar esta bellísima rola que parece increíble que dentro de ese espíritu de Metallica, de rock, les haya nacido esto. Sigan escuchando, es el grupo Kiss Forever. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos el próximo viernes acá. Continuaremos hablando, esperemos que ya el gobierno de Estados Unidos haya abierto y deje de impactar la economía de los norteamericanos y mexicanos. Fuerte abrazo, nos vemos el próximo viernes. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, tierra de migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios a cargo de Carlos Alberto Garrido de la Calleja. Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.